llamas, por qué me gritas todas las noches. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Si ya te di otoños, también mis inviernos, todos mis veranos y mis primaveras. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mil veces te he dicho que no tengo nada, solo tengo un Dios y un poco de vida. Pero si la quieres también te la doy. Y después de todo, y después de Dios, ya no tengo nada de nada, de nada. Todo se acabó. ¡Ay, chinito! Mil veces te he dicho que no tengo nada, solo tengo un Dios y un poco de vida. Pero si la quieres también te la doy. Y después de todo, y después de Dios, ya no tengo nada, de nada, de nada. Todo se acabó. ¿Qué quieres?